pudo descansar bien. ¿Café, doña Consuelo? No, gracias, Emilia. Está muy fuerte. Bueno, le voy a decir a Teresa que le prepare otro menos cargado. No. Deja. Prefiero que cuando venga Rosa lo haga ella. Mamá, puede dejar que Rosa descanse. Aquí está Teresa. Emilia, ¿a vos te molesta que venga Rosa? No, claro que no. Quiero que se sienta como en su casa. Sos muy amable. Te imaginarás que una vieja como yo tiene sus mañas y no quiero incomodar. La casa es grande y usted puede hacer lo que quiera. Emilia, ¿podrías darme un vaso de agua? ¿No quiere desayunar? No, gracias. No tengo ganas. No piensa hablarme. Emilia, ¿podrías preguntarle a Ramón cuándo piensa hacer la inspección de mi casa? Por Dios, se está comportando como si fuera una niña. Ramón, por favor. Déjalo. Ayer me amenazó y ahora me dice que soy una niña. Lo que hago es porque usted me interesa. Hablemos, por favor. Mira, no tengo ganas de hablar con vos y te lo advierto. Hoy regreso a mi casa. Me voy. Me están esperando. Espera, te acompaño. Tengo que hacer unas compras. Me disculpa, doña Consuelo. Ya regreso. Está bien. Anda tranquila. Teresa, Teresa, por favor, ya podés recoger las cosas del desayuno. Con su permiso. Yo, no va a desayunar. Voy a esperar a Rosa. ¿Te pasa algo? No, señora. Tranquila, muchacha. No soy tan terrible como parezco. Por favor, Ramón, tenemos que tener paciencia. Tu mamá es así, ya la conoces. Sí, ya sé. Lo siento, me descontrolé. Está nerviosa, eso es todo. Sabemos cómo quiere esa casa y lo que significa para ella. Como vi las cosas ayer, necesita reparación y no va a ser sencillo. Creo que la vamos a tener en la casa un buen tiempo y bueno, me preocupa. Ramón, yo me llevo muy bien con tu mamá y sé cómo tratarla. No tenés de qué preocuparte. Déjamela a mí. Mi amor, no sé qué haría sin vos. Bueno, Lucinda me está esperando. La llamé para que me acompañe a hacer la inspección. ¿Sabes? Estaba pensando que don Fermín está sin trabajo fijo. Es un buen constructor. ¿No te parece que podría hacer el trabajo? Pues la verdad que sí, no se me había ocurrido. Decirle a Teresa que lo vaya a buscar y lo mande a la casa de mi mamá. Está bien, anda tranquilo. Hasta luego. Regresaste muy pronto. ¿Qué compraste? Nada. ¿Cómo estaba? Más tranquilo. ¿Y usted cómo está? No sé. Preocupada. Ya, tranquila. ¿Sabes? Nunca tuve dudas. Sos una mujer muy especial. Fue una bendición que Ramón se casara con vos. Gracias, doña Consuelo. ¡Teresa! ¡Teresa! Vení, que tengo que pedirte un favor. ¡Ya voy, doña Emilia! Ay, ¿por qué Rosa se demorará tanto? Voy al patio a ver tus plantas. Está bien. Sí, doña Emilia. Teresa, ¿tu papá está en tu casa? Sí, señora. Necesito que vayas a darle un recado. A ver, don Fermín, ¿qué dice? Bueno, no sé, yo tengo mi opinión, pero aquí la experta es doña Lucinda. ¿Doña Lucinda? Bueno, yo revisé la casa y estoy muy preocupada. En los cuartos hay varias rajaduras en las paredes. Vamos afuera. Vengan aquí al frente. Vean aquí. ¿Qué pasa? Se ve como en dos mitades, una más alta que la otra. Sí, don Ramón, así es. Esto es más serio de lo que parece. Las estructuras están dañadas. No van a soportar. Bueno, pero tiene que haber alguna solución al problema, me imagino. Sí, a mí me interesa más que a nadie que haya una solución. Le agradezco que me llamara, pero aquí no tengo trabajo. Esta casa en cualquier momento se viene abajo.